¿Sabes? No es egoísta, ni muchísimo menos, alejarte de lo que te hace sentir mal. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en situaciones o relaciones que nos dejan muy mal, que nos generan ansiedad y muchas veces incluso dolor? Puede ser que tengamos una amistad tóxica, o un trabajo que nos agota, o una relación amorosa que nos hace daño. Bueno, pues en estos momentos, la idea de alejarnos puede parecer egoísta o insensible y, por qué no decirlo, también cobarde. Pero es que en realidad es un acto en el que vas a demostrar que te quieres y que te cuidas. Ahora piensa en cuántas veces te han robado esa maravillosa paz interior que tienes y que te resulta imposible vivir el presente porque, claro, ¿en qué se centra tu mente? ¿En esa angustia del pasado o en esa angustia de algo malo que está por llegar? Bueno, pues piensa primero quién te hace daño, porque si quieres alejarte de ese daño, identifica dónde está esa causa. Una vez que sepas quién es, porque tienes una relación destructiva, puede ser por amor o por amistad, pues entonces rompe los lazos con esa persona. No tengas miedo de encontrarte solo o sola. Hay gente que prefiere la compañía, aunque dicha compañía no sea tan buena. Mira, tienes que cambiar esta forma de ver las cosas. Porque si algo es importante en esta vida, es aprender a quererte tú y aprender a ser también tu mejor amigo. Por eso sí, claro que sí, aléjate de todo lo que te haga daño, de todo aquello que haga de tu vida, en lugar de un día soleado, una noche oscura. Aléjate de todo aquello, pues, que no tenga remedio, aquello que someta tu bienestar. Y sobre todo, aléjate de todo lo que te aleje de ti mismo. Ponle distancia emocional, si no puede ser otro tipo de distancia, al dolor, al rechazo, a la traición. Controla tus demonios, que a veces el miedo es mucho más pernicioso de lo que pueda aparentar. Y sé consciente de que el sufrimiento es algo opcional. Tú no puedes elegir las cosas que te ocurren, pero sí cómo reaccionas ante ellas. Y una tendencia que tenemos muchas veces, amigos y amigas, es a maquillar la realidad. No lo hagamos, porque nos estamos engañando. Y al revés, mantén cerca todo aquello que te reconforta, todo aquello que no te obliga a algo que seguramente te hará perder. Date esa oportunidad de jugar con otras reglas, de otra manera. Cuídate, no te rompas en pedazos y no te obligues, por favor, a perder esa parte de ti. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Muy buenas noches. Me llamo Alberto Sarasúa y esto es tu espacio Cita con la Noche. Quiero estar contigo, sobre todo en el momento en que decidas que no vale la pena estar sufriendo, que tienes que alejarte de todo aquello que te hace sentir mal. Pero no es un acto de egoísmo. Es una forma de sobrevivir, que no solamente te puede beneficiar a ti, sino también a todo tu entorno. Porque es algo que te va a ayudar a preservar tu salud mental, la emocional y, por supuesto, la física. Es muy importante que sepas que el bienestar emocional, amigo y amiga, no es un lujo, es una necesidad básica. Todos merecemos vivir una vida en la que nos sintamos valorados, queridos, respetados y felices. Y claro que esta vida, pues te va a mostrar situaciones que nos generan malestar. Porque hay relaciones interpersonales bastante tóxicas, hay entornos laborales que nos estresan un montón, o incluso podemos tener hábitos nocivos para nuestra salud. Y alejarte de esto no solamente es comprensible y necesario, sino que es esencial para poder mantener entera tu integridad emocional. ¿Te has parado alguna vez a ver cómo pasan los segundos y los minutos en un reloj? ¿Te has dado cuenta de ese calendario que tienes puesto en tu casa o en tu trabajo? ¿Cómo va comiendo días y días? ¿Cómo la vida va pasando? Y casi nos convertimos en meros espectadores. Mira, no te estoy diciendo que estés todo el día pensando en eso, ni que seas demasiado reflexivo. Yo te digo algo que ya sabes, que el sufrimiento no puede separarse de la vida. Pero es que la tendencia que tenemos es a sobrepasar esos límites y a intentar ignorarlo. Mira, la tristeza no es mala. Tampoco la preocupación ni la ira, pero tienes que usarlas a tu favor. El sufrimiento existe. No se trata de jugar al escondite con él, ni de maquillar las cosas que nos ocurran. Porque es imposible que tengamos una vida sin emociones tóxicas, sin personas que nos amarguen nuestra existencia. Y de esa misma manera también es imposible vivir sin personas o situaciones que nos den satisfacción. Dicho de otra manera, ¿quién no ha pensado alguna vez que eso malo que te ocurrió una vez, que esa puñalada por la espalda que te dieron, te iba a servir para madurar? ¿De verdad no te has dado cuenta de que si hoy eres fuerte, es porque ayer fuiste débil? Por eso mismo, en este programa de Cita con la Noche, quiero contarte cómo puedes darte cuenta de que no es ser egoísta alejarte de lo que te hace sentir mal. Primero deberías dar prioridad a tu propio bienestar. Cuando te alejas de lo que te hace daño, te estás dando prioridad a ti, a tu salud mental, a tu salud emocional. Y no es egoísta querer estar en un entorno que te nutra y que te haga crecer, en lugar de uno que te debilite. Piensa además que no puedes cuidar a los demás si no te cuidas a ti. Imagina, por ejemplo, que vas en un avión y el avión cae. ¿Qué te dicen? Ponte la máscara de oxígeno primero antes de ayudar a los demás. Eso es lo que dicen. Esas son las instrucciones de seguridad que dan en todos los vuelos antes del despegue. Ponte tú la máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. ¿Y sabes por qué? Porque si tú no lo haces, ¿cómo vas a ayudar a otros? Si no te cuidas, no podrás estar presente ni apoyar a quienes te rodean. Y la culpa, esa amiga a veces invisible que nos acompaña, no puede ser parte de ti. No puedes sentirte culpable por alejarte de esas personas y situaciones que te hacen daño. Recuerda, tú no eres responsable de la felicidad de los demás, únicamente de la tuya. Cada cual tiene que cuidar por sus propias emociones. El autocuidado no es sinónimo de egoísmo. Es una forma de amor. Es saber decir no cuando es necesario. Es saber establecer los límites. Importa mucho más la calidad que la cantidad no depende de cuántas personas tienes en tu vida, sino de la calidad de esas personas y, por supuesto, de esas relaciones. Si alguien te hace sentir mal constantemente, da igual cuánto tiempo haya estado en tu vida, tienes que alejarte. Por eso aprende a soltar. Si te apegas a lo que te hace daño, eso solo conseguirá que sea más largo tu sufrimiento. Aprender a soltar es un acto de valentía, es un acto de sabiduría. Alejarte de eso te va a ayudar a sentirte muchísimo mejor, porque la vida es mucho más que caminar con la cabeza agachada. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. En definitiva, rodéate de gente que te quiera. Vale la pena recordar que no somos invencibles, que no somos superhéroes, y que contar con esa gente que te quiere y te aconseje lo mejor es un acto de inteligencia. Desahógate con tus amigos, pídeles consejo, aprende a desconectar, a reírte y a divertirte. Ellos están ahí para lo bueno, por supuesto, pero también para lo malo. Así que cuenta con ese apoyo, como seguramente en otras ocasiones, ellos contarán contigo. Buenas noches. Ha sido un placer estar contigo, compartir estos minutos de reflexión y espero que nos escuchemos pronto, aquí. Como siempre, en Cita con la Noche.